He perdido todo, ya no tengo nada. Lo único que yo hice fue quererte. Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente. Es que de este amor ya no queda nada. Ahora tú vas a ver lo que se siente. Amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes. Que te arrepientes.